expresión. Pero en este caso es realmente comparándolo con el volumen inicial. O sea, para un determinado volumen, al someterlo a una presión y hacer un cambio de volumen, ¿qué tanto, ¿sí?, comparado el cambio de volumen que hizo con el volumen inicial, esa relación le da una cantidad? Confiando, ¿verdad? Matemáticamente sería el cambio de volumen sobre el cambio de presión. Si nosotros esa relación la relacionamos con el volumen inicial, ¿sí?, o sea, ¿qué tanto sufrió el cambio bajo las condiciones de presión dadas para un determinado volumen inicial? Esa relación es lo que se conoce como la estabilidad. Y se expresa en términos de porcentaje. O sea, la proporción, o sea, qué tanto con respecto del volumen inicial tuvo, qué tanto cambio hubo con respecto del volumen inicial, qué tanto volumen aumentó con respecto del volumen inicial. Entonces, fíjate que es matemáticamente diferente, porque aquí estamos relacionándolo con el volumen inicial. Bueno, pero eso, digamos, dentro del contexto, lo importante es que comprendan que cuando a los determinados, a los cambios de presión se les cometa, se pueden dar entonces los dos extremos, es decir, una muy buena confianza, una alta confianza y una baja confianza. La presencia, o sea, normalmente tiene una, se dice entonces, expresa de que una buena adaptabilidad, una alta credibilidad, es la que tiene que utilizar. Precisamente debido a este tejido elástico, al cual va a participar, como vamos a ver en un momento, la tensión inercial. Pero los pulmones con baja adaptabilidad se presentan en algunas patologías como los pulmones conectados, que son los esta situación en la que hay que someter el pulmón a altos niveles de presión para poder tener lo contrario sería en la situación de donde hay en donde por el contrario viendo pocas presiones son personas que digamos tienen sus brazos no pueden hacer distribución muy fuerte porque se viene demasiado. Y esta cantidad de aire, o este aire que se entra o se entra en una condición de una inspiración mayor, no la puede estar. Son personas que tienen que estar expirando forzadamente. Para la inspiración no tienen problema, entra el aire rápido, se llena mucho de aire, no como, pero para botar ese aire, no pueden hacerlo. Son personas que tienen que estar respirando voluntariamente, tienen que estar respirando forzadamente. Estas personas tienen que estar tratando de mantener un cierto nivel de presión en un lugar que no lo permita hacer. En algunos casos pueden salir que requieren mucho, o sea, tienen que abrazarse para ayudarse con los brazos a estirar. Tienen que ayudarse con los brazos a estirarse, a escuchar todo eso. Ven a andar con una situación difícil. Bueno, la otra situación es el concepto de tensión superficial. En otro factor, en el segundo factor que tiene que ver con los tejidos, con la la tensión superficial se va a establecer en toda interfase de dos, en toda interfase, o sea, en donde existen dos medios, en este caso el medio aire y el medio agua. Los tejidos, recuerden ustedes que nosotros somos una medida agua, entonces los tejidos tienen un nivel de, digamos, ellos son como, se comportan como si fuera agua en contacto con aire. Entonces, eso es una interfase. En esa interfase se establece entonces lo que se llama tensión de superficie. Ustedes recuerdan que los ejemplos clásicos que hacían allá en su kinder, en el cual el vaso con agua, ¿verdad? En el agua que tiene, en la superficie del agua, tiene unos niveles de tensión diferentes de las moléculas de agua. Entre estas moléculas existe una interacción, mientras que estas moléculas que están en la superficie están interactuando solamente con la de al lado y con la de abajo. De tal manera que por eso es que se puede ser el llamado ministro. El ministro, es decir, donde una probeta, por ejemplo, una probeta, un algo delgado, se alcanza a ver que el agua está así. En un vaso con agua, usted no ve esa línea así tan curva, pero en algo que es poquito, ustedes que han manejado líquidos, que han medido líquidos, pues saben que cuando se está viviendo una bandeja, pues una probeta se está viviendo, pues se puede meter un líquido, ¿no? Eso se debe precisamente a la tensión. Entonces, ¿por qué se establece la tensión? Porque el tipo que ahí está ahí, entonces en los tejidos, en los pulmones, está esa situación. Si una parte aérea, una parte gaseosa, que están los alveolos, ¿sí? Y los tejidos que están bien, entonces esa fuerza de tensión superficial es relativamente grande y contribuye por supuesto a que el pulmón tienda a estar retraído. Entonces, por eso contribuye con el tejido elástico. El tejido elástico físicamente con las moléculas de elastina que se encuentran en el pulmón, son las proteínas elásticas, y esa otra fuerza. Este es un segundo factor que es la tensión superficie que se puede generar. Se requiere entonces de una sustancia que se llama sustancia surfactante que disminuya en algo esa fuerza de tensión. Esa sustancia surfactante, ¿saben ustedes que la produce? Los llamados fuerzas laminares, en los que se produce una sustancia que luego en detalle, por esta razón van a analizar en mucho más detalle, no voy a entrar mucho allá, pero simplemente los aspectos fisiológicos de ellos es lo que vamos a analizar. Tiene una composición de palmitoína y de cibuloína, o de palmitoína y lecitina, que permite que esa sustancia que no es pura, o sea, no es pura, la sustancia surfactante no es una sustancia, no es una única sustancia, sino que es una mezcla, en donde hay. Donde hay poco líquido, donde hay proteína y donde hay sal también, calcio. Tiene carbohidratos también. Entonces, esta mezcla, que es lo que se denomina el elemento surfactante, contribuye a disminuir la presión de superficie. Y eso permite entonces que la expansión, o sea, que cuando a partir de una fase expiratoria, necesitemos no, siempre vamos a necesitar, hagamos la inspiración, sea esta inspiración que pueda ser con menos de la presión. Si la sustancia surfactante no está presente, las presiones que tenemos que generar con el esfuerzo muscular tendrán que ser mayor. Es decir, tenemos que hacer un mayor esfuerzo muscular para poder vencer esa fuerza de tensión y poder hacer la expansión. Donde más crítico es este proceso es en los niños. Si al inicio de sus inspiraciones requieren hacer grandes esfuerzos pulmonares. Tener gran esfuerzo durante la primera gran inspiración permite entonces que se produzca una expansión. Esa sola, el hecho de expandirse ya el pulmón va a hacer que la siguiente expansión sea menor. Según una ley que también ustedes deben recordar, que es la ley de la plaza, donde está relacionando tensión, resistencia y radio. Presión, tensión y radio. Entonces, en la medida en que el alveolo sea de mayor tamaño, va a ser más fácil distenderlo. O sea que esta primera inspiración, ese gran primer esfuerzo que se hace en el sistema nativo, pues le va a facilitar que los siguientes también puedan seguirlo haciendo. Siempre y cuando tenga sustancias importantes. Porque si la sustancia surfactante no está presente, se cobra la primera inspiración, sí. Pero en la medida en que no puede seguir haciendo nuevas inspiraciones, eso se le va retrayendo. ¿Por qué? Porque la tensión superficial está haciendo que el alveolo se vuelva más pequeño. ¿Sí? Y entonces el niño va a tener que seguir teniendo que hacer más esfuerzos para poder seguir respirando. ¿Sí? Y es, no, es la situación de un prematuro que tiene un adecuado. Una adecuada formación de sustancias impactantes o de cualquier persona que con una circunstancia tenga inscripción de sustancias. Entonces, esa sustancia impactante, ¿cuánto es más necesaria? Es más necesaria cuando estamos en inspiración. Cuando terminamos la aspiración es cuando el alveolo está más pequeño. Por lo tanto, poderlo inflar, o sea, hacerlo distender, es cuando se requiere de mayor presión, cuando se tiene el pulmón radio. La medida en que el radio sea más pequeño, la presión necesaria para hacerlo distender se requiere que sea mayor. Entonces, en la medida en que una tensión superficial no sea disminuida por ese nivel de surfactante, se va a requerir de mucho esfuerzo muscular para poder hacer el pulmón. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, donde más útil es en el momento de la respiración. Por supuesto que está participando durante todo el proceso, porque ahí está. ¿Sí? Recuerde que el elemento superfluente se libera desde los grandes estos, por los volcancitos que tiene la superficie, todo, digamos, de los sitios de expulsión del alveolo tipo 2, y esta sustancia se va desplegando, se despliega a lo largo y a lo ancho de todo el alveolo. Es más, sube también por las vías aéreas y facilita también el movimiento ciliar más arriba, porque yo recuerdo que ustedes ahí no encuentran cilios, pero más en las vías hacia los bronquios van a encontrar cilios que van a estar mejor movilizados con la presencia de los cilios. Cuando hay disminución de los cilios, entonces esos cilios cuesta más trabajo, más dificultad en alguna dirección. Porque el movimiento es normal que tiene que tener ahí. Bien, entonces, esa es la principal función del elemento importante, evitar, digamos, que se produzca el colapso pulmonar. Disminuir la fuerza de retracción. Y con ello facilitar el que al iniciar la inspiración sea más fácil. El ejemplo, digamos, de lo que decía de un alveolo pequeño y de un alveolo grande y la dificultad o el trabajo que costaría hacerlo inflar, se ve, por ejemplo, en un huevo de cumpleaños. Si usted un huevo de esos cumpleaños nuevo normalmente lo toma y se lo da a un niño para que entienda a inflar, el niño va a tener mucho trabajo si es que acaso después era el yo puedo entrar en el esfuerzo grande porque está totalmente fijado, pero usted lo toma ese globo, lo infla medianamente, o sea, lo comienza a entrar y luego se lo pasa a él y fácilmente se lo logra estallar. Sin embargo, no lo le costó mucho trabajo empezarlo. Entonces, esta es la relación que está dada por el ángulo de la plaza, está mencionando, ¿verdad? Donde la presión relaciona tensión sobre la resistencia. En el pulmón, esa fórmula que veíamos allá en cardiovascular se convierte aquí en presión igual, no tensión sobre la resistencia. Ahora, si el cardiovascular la analizamos, presión, tensión cerebral. Va a ir con los dos interfaces tanto. Por las dos superficies que se tienen a nivel de la glóbula, viene de sangre como la del aire. Entonces, esta vez la planta aplica correctamente a eso. Bueno. Ahí tiene, entonces disminuye la tensión superficial alveolar, por lo tanto el trabajo necesario para distender el alveolo al comenzar la inspiración favorece la estabilidad alveolar, es decir, permite, esto lo que quiere decir, permite que los alveolos, aun cuando de todas maneras vamos a tener alveolos de diferentes tamaños, dependiendo del sitio pulmonar, los alveolos circunvecinos, que son los alveolos adyacentes, los alveolos que están cercanos, mantienen un mismo nivel de radio. Mismo nivel de radio. Si digamos, si ante la ausencia de surfactante, si tenemos un alveolo grande, si tenemos un alveolo chiquito, que si lo hicimos con nosotros, porque bueno, estamos interconectados por el mejor foro de con el alveolo pequeñito se vacía completamente, y el alveolo grande. O sea, el alveolo grande se hace más grande y el alveolo pequeño. Entonces, la presencia del elemento surfactante permite que el alveolo mantenga el tamaño y el vecino mantenga el tamaño. Entonces, eso es lo que se refiere a la estabilidad alveolar. Repito, vamos a encontrar, también hablamos de ello, de que los alveolos de la base, por ejemplo, son alveolos de menor tamaño que los alveolos de la base. O sea, aquí existen diferencias entre los alveolos, pero dependiendo de las zonas. O sea, los alveolos de la base van a estar todos en tamaño mayor. Los alveolos de la base van a estar todos. Esta estabilidad se está refiriendo es a los adyacentes, están cercanos uno con otro y mantienen aproximadamente el mismo grupo. Entonces contribuye a mantener seco los alveolos. O sea, esta división de tensión superficial permite que el agua, el vapor de agua va, se convierte en líquido, puede ser fácilmente absorbido, ¿sí?, hacia los líquidos, extracelulares. Y entonces eso mantener lo que se llama mantener seco. En el alveolo existe vapor de agua, existe agua en forma de vapor por la temperatura corporal. Tenemos una temperatura corporal de 30 grados centígrados, entonces para 30 grados centígrados vamos a tener un vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Esos son valores que debemos mantener en la memoria. 47 milímetros de mercurio, esta es la presión de vapor de agua que se tiene. Pero eso ya no, este agua se forma de vapor, se forma líquido. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando hablamos de gestos más mayores. O sea, que el agua no se forma líquida, y el agua que pueda haber líquida en un momento dado, fácilmente se puede reaccionar. Facilita la función de defensa del sistema mucociliar de la manera respiratoria. Porque recuerden ustedes que la función de defensa de todo ese aparato mucociliar es el estar barriendo permanentemente todas las suciedades, digamos, que entran en el ambiente y que logran entrar, que permanentemente estamos introduciendo agua a los pulmones, porque estamos respirando este aire. O sea, usted le va a reunir en su casa, usted le va a reunir en su casa, se pasa el dedo y encuentra todo el polvo ahí. No es cantidad de polvo, es bueno que se haga el ambiente y se alimenta los pulmones cada vez que respiramos. Entonces, ese polvo no se está incrustando. Normalmente, si tenemos unos buenos sistemas de defensa, pues ese polvo está yendo, está quedándose entre la mucosidad y está siendo barrido por el aparato mucociliar. Si la sustancia surfactante disminuye, entonces ese aparato mucociliar va a tener más dificultad en la movilización. El moco se hace más espeso, la tensión superficial del mismo moco también está aumentada y sitios no van a poder mover tan fácilmente. De tal manera que también eso va a facilitar el que la sustancia entonces pueda llegar hacia las vías más profundas. Cuando disminuye la sustancia, surfactante, con ello podemos ser, estamos más propensos a eso. Bueno, ahora sí entendamos un poco entonces la ventilación como utilidad en el cual todo el ciclo. Estamos hablando del concepto de ventilación, estamos renovando el aire permanentemente. Entonces, habíamos dicho de que si ventilación es la renovación de ese aire, donde más renovación se haga, pues más ventilación hay. Donde más renovación se haga, más ventilación. Bien, los arqueólogos están dispuestos y están inflados precisamente debido a la presión intrapulmonar. Ya habíamos comentado que esta presión intrapulmonar es lo que permite que los arqueólogos estén ahí. Que si esta presión intrapulmonar se pierde, o sea, se pierde esta negatividad que normalmente tiene en promedio, el arqueólogo se colapsa. Bien, decíamos igualmente hace un momento de que en todos los sitios la presión intrapulmonar es importante. Si estamos en posición de pie, existe el concepto de la gravedad. De tal manera de que bajo estas condiciones, es como si el pulmón estuviera colgado en su membrana apical pleural, ¿sí? El pulmón está colgando de la parietal apical. O sea que en ese sitio, ¿cómo consideran ustedes que está la presión intrapulmonar? ¿Más negativa o menos? Está haciendo más presión, está tratando de despegarse más, por lo tanto, la presión es más negativa. ¿En la base qué está pasando? O sea, el pulmón está sentadizo, sabroso, sobre la pleura parietal. Pero el estadio va a ir a literal, está la una apoyada en la otra, ni siquiera están tratando de separarla. Se caía bajo la presión positiva. ¿Sí? O sea, cuando estamos en posición de la presión intrapleural en la base pulmonar, tiene un valor o una negatividad mínima. Entonces, ¿qué pasa con el tamaño alveolar? El tamaño alveolar de la base, ¿cómo será? Con respecto del tamaño alveolar del ápice. Los del ápice serán más grandes, menos grandes, más grandes, ¿cierto? Los alveolos, si la presión negativa intercerebral arriba es mayor, pues los alveolos del ápice son más altos. Y los alveolos de la base. ¿Qué pasa a la hora de cuando se produce entonces la inspiración? Cuando tú haces la inspiración, lo que hace es que le quitan la silla al pulmón. ¿Sí? Entonces, dijimos que el diafragma baja, ¿sí? La cúpula diafragmática baja, el pulmón se le va al piso, ¿sí? Se le va a la silla. Entonces se establece una negatividad ahí. Y eso hace que el alveolo aumente de tamaño. Un tamaño que arriba no se va a modificar tanto. A pesar de que los alveolos son más grandes, van a tener mayor facilidad de expandirse más que lo que acabamos de explicar. Donde sucede el mayor cambio de volumen es en lo de la base. En lo de la base tan pequeño, la presión intraalveolar tiene un valor que puede llegar a ser positivo, y cuando se hace negativo inmediatamente se expande mucho. Entonces, ¿dónde se da mayor ventilación? En una condición de presión negativa. ¿Verdad? Eso insistía en el concepto de ventilación. Ventilación es recambio, ¿verdad? Y se dice que si el recambio es mayor en la base, la ventilación es mayor. Normalmente la ventilación es mayor en la base, y es una situación mecánica de entender por los cambios de noche tan rápido, ¿por qué sucede eso? Eso tiene consecuencias, por supuesto, tiene que tener alguna ventaja. Entonces, ventilación mayor. ¿Qué está pasando si la persona se coloca en posición de estudio? Entonces, se trata de la persona está apoyada sobre la espalda, entonces será mejor ventilación en los alveolos que están sobre la espalda que los que están superior. Si la persona se coloca en posición contraria, acá abajo, pero se van a estar ventilando más, ¿no? O si es lateral, claro, todo está pegado, todo con el efecto. Y es realmente debido a los cambios que suceden a nivel de la presión intracular. Entonces, eso es lo que está dicho ahí de diferentes formas. Aquí tienen ustedes algunos valores. Esta es la curva de presión volumen que hemos estado manejando. Como ven ustedes, bueno, aquí hay otra situación que no estaba mostrada antes. Antes estábamos mostrando solamente una curva en la cual relacionábamos presión contra volumen y la intensidad. Pero nosotros tenemos presión contra volumen en una condición de inspiración o en una condición de expiración. Y obtendríamos una gráfica con esto. ¿Qué observan ustedes? Fíjense que la gráfica. Esta sería la gráfica de inspiración y esta es la gráfica de expiración. Observen ustedes que nos vamos a la misma línea. ¿Sí? Esta sube por aquí y baja por acá. Es decir, que para cualquier valor de presión tenemos mayor volumen durante la expiración que durante la expiración. Este es un fenómeno que en ingeniería se conoce como histérico y el ingeniería. Histérico. Es el comportamiento este que tienen los cuerpos cuando se les somete una fuerza. Ellos sufren una deformación, pero la deformación no es igual de ida que de venida. Entonces, tienen la presión a cuando le quitan la presión. Entonces, aquí estamos sometiendo una presión y obtenemos un volumen. Disminuimos la presión y se disminuye el volumen. Pero vemos que para cada nivel de presión, el valor de volumen no. Entonces, esta diferencia. Se llama este comportamiento diferencial de inspiración que de expiración. Bien, entonces aquí lo vemos. ¿Y está representando qué? Está representando el trabajo muscular, ¿sí? De inspiración y de expiración. La diferencia, o sea, el espacio interno, la linterna de la curva, la gráfica, es el trabajo muscular. El trabajo. Bien, observen ustedes aquí, este sería. O un valor en el cual ustedes tienen presión en la base de menos 3, de más 3, menos 5, de más 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos en una condición en la cual hacemos una inspiración mayor, nos situamos en esta inspiración mayor y a partir de ahí hacemos los movimientos de inspiración y expiración, fíjense que ya cambia la situación. Ya es menos 2.5 centímetros de la vuelta base y de menos 10 centímetros. Entonces, aquí estamos haciendo una inspiración con un movimiento inspiratorio más. A una condición inspiratoria mayor. Eso en términos filosóficos tiene un nombre. Cuando estamos respirando, y vamos a empezar a introducir algunos términos, aun cuando estamos respirando como la que están haciendo ustedes, y en reposo, eso se dice respirar a capacidad funcional residual. ¿Qué es la capacidad funcional residual? La capacidad funcional residual es aquella cantidad de aire que está en los pulmones al final de una inspiración. Usted termina una respiración normal y le queda un aire en los pulmones. Eso es capacidad funcional respiratoria. Pero si usted hace un esfuerzo inspiratorio, bota un volumen adicional. ¿Sí? Si usted hace un esfuerzo inspiratorio máximo, a usted le sigue quedando aire en los pulmones. ese aire que sigue quedando en los pulmones al final de una respiración forzada se llama volumen residual. ¿Sí? Entonces ya llevamos 10 de los nombres que estamos introduciendo. Entonces, volumen, volumen residual. Ir introduciendo un poco la geometría, vamos a hacer, vamos a hablar más en detalle de ello. Volumen residual, esta es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una respiración forzada. O sea, usted hace una respiración forzada donde no pueda botar nada más, y ese aire que le queda ahí se llama volumen residual. Pero este no es el aire que usted está respirando a volumen residual. Usted está respirando de tal manera que siempre puede botar algo de ahí. Entonces, esta cantidad de aire que usted puede botar cuando hace el esfuerzo respiratorio se llama volumen de reserva expiratoria. Volumen reserva expiratoria. Entonces, ¿qué fue la capacidad funcional residual? Digo, ¿qué fue? La suma del patrón volumen, ¿cierto? El volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué fue la capacidad? Vamos a verlo más detalle, pero simplemente para que entendamos el concepto de cómo estamos respirando normalmente. Nosotros normalmente estamos, cuando estamos respirando normalmente, cuando estamos respirando a capacidad funcional residual. ¿Eso qué significa? Están respirando, terminando normalmente la respiración. Este aire que quedó ahí se llamó volumen, se llamó capacidad funcional residual. Ahora, ¿se le da por qué el nombre de capacidad? Porque es la suma de dos volúmenes, no es un volumen único, ¿sí? Sino que esta es capacidad funcional residual, realmente es la suma de dos volúmenes. ¿Cuáles son esos dos volúmenes? El volumen residual, que es el que tú haciendo una respiración forzada, no puedes botar la respiración. Más el que lograste botar haciendo esa respiración. Pero si estás en volumen, estás en capacidad funcional residual. Expiras forzadamente, utilizando los músculos expiratorios, todo, ¿sí? Expiras forzadamente y botas una cantidad de aire que se llama ¿cómo? Volumen de reserva. ¿Sí? Pero de todas maneras te quedó aire en los pulmones. Ese volumen que llegan los pulmones se llama volumen. O sea que la suma de estos dos es lo que se llama capacidad funcional residual. Por eso nosotros estamos respirando a capacidad funcional residual. ¿Qué? Normalmente en reposo. En reposo estamos. A ver, entiéndeme el concepto. De pronto todavía no me he podido salir. A ver. Correcto. Cuando estamos respirando normalmente, sé que están haciendo ustedes. Están respirando a capacidad funcional. Es decir, ustedes están llegando a la capacidad funcional residual. Ustedes no están respirando adicionalmente más. ¿Sí? Eso se llama respirar en capacidad funcional residual. O sea, respirar en reposo. Está en la respiración normal de reposo. El volumen que usted moviliza, ya sopla. ¿Sí? Usted bota un aire, saca un aire, bota un aire, mete un aire. Esa inspiración y expiración se llama volumen corriente. ¿Sí? Ese volumen, ese que usted saca normalmente, mete normalmente, saca normalmente, no la suma del que sale y el que entra, sino que es el mismo que sale y el que entra, se llama volumen. ¿Sí? Ese volumen corriente que ustedes están botando lo están haciendo a capacidad funcional. ¿Sí? Porque lo están haciendo en el estado de reposo, a una respiración de reposo. Diferente, por ejemplo, si hacemos lo siguiente. Miren ustedes ahora la mímica que voy a hacer. Inspiro totalmente. Fíjense que ahí estoy respirando a capacidad funcional respiratoria. No, estoy respirando a qué? A capacidad pulmonar total. O sea, estoy metiendo lo más que pueda y estando allá arriba, respiro. ¿Estamos haciendo una respiración? No es la que ustedes están haciendo, ¿cierto? Es la que estoy haciendo yo ahora. La que estoy haciendo cuando hice ¿Qué? Dime entonces lo que es respirar A. respirar a capacidad pulmonar total. Es una persona que está por allá y entonces ella está respirando, nadie está haciendo eso, eso es anormal. ¿Sí? Eso es anormal, eso se llama apneusis. Eso es una respiración patológica. ¿Sí? Ya después vamos a entender por qué se llama apneusis. Bueno, estamos entonces, lo que es esta que se está mostrando aquí. Es respirar con el pulmón lleno. Respirar con el pulmón lleno es respirar a capacidad pulmonar total. Queda uno cansado. No se puede sostener una respiración. En cambio, por ejemplo, mira tú cuando estás respirando en el ejercicio. Después de hacer un ejercicio. Fíjate que ya tú no estás respirando en reposo. Ya tú estás respirando un nivel mayor, que es este que está representado aquí. ¿Sí? Ya fíjense que ya aquí está respirando no al reposo, sino que está trabajando sobre el volumen, que se llamará entonces volumen inspiratorio o volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Y ya entendimos el volumen de reserva inspiratoria, pero el volumen de reserva inspiratorio es, usted respira normalmente. Pero si en algún momento usted, sobre este volumen que logró inspirar nuevamente, hace una inspiración adicional, forzada, es un volumen de reserva inspiratoria. O sea, el aire adicional. La gráfica de una vez vamos a hacerla. Hacemos esto. Este volumen, fíjense, este volumen cuál es el que está en la fondo, el corriente. Este volumen adicional se llamará de reserva inspiratoria, porque lo está haciendo con una maniobra inspiratoria. Ahora, si aquí, cuando termina aquí, le digo yo, expire totalmente, y piso eso. Entonces, este volumen que botó aquí se llamará de reserva inspiratoria. Y lo que le quedó aquí, que eso no lo podemos medir, que este es el volumen. Que se queda allá adentro, ¿cómo lo estás moviendo? Este no lo estás moviendo. Este es el volumen. ¿Qué se llama? Espirograma. Estando en reposo o estando o sea, bajo esfuerzo. El volumen residual, pues. No, el volumen residual es con una expiración forzada. O sea, el volumen residual es lo que queda a partir de aquí. Cuando ya no se salió nada más, lo que quedó. No se puede venir por el instrumento. Ah, o sea que simplemente el de reserva expiratorio es aquel. Es que puedes botar haciendo el esfuerzo expiratorio. Es el que puedes botar contrayendo los músculos expiratorios. Porque está allá adentro. Este es mi gomido. O sea, es hacer como. Correcto. Profe, por espirometría simple. Pero si hay maniobras espirométricas que permiten medir. Eso lo veremos ya. Bien, entonces, simplemente era para ejemplificar esta cuestión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Fíjense que normalmente, ¿qué estamos? Nosotros estamos respirando a volumen excesivo. Perdón, a la capacidad funcional. O sea que estábamos diciendo que bajo esta condición nosotros tenemos unos alvéolos arriba que están ventilando, pero que tienen una ventilación menor. ¿Cuáles estamos usando más? Los de la base. ¿Qué va a pasar con la proporción de oxígeno? Miren para dónde voy, ya me estoy viendo por ahí. La proporción de oxígeno que se encuentra en el espacio de los alvéolos apicales comparativamente con el oxígeno que se encuentra en los alvéolos de la base. ¿Dónde habrá más oxígeno? Arriba. ¿Por qué dice más arriba? Porque hay mayor cantidad. Bueno, hay mayor cantidad. Correcto, sí. Pero eso significa que hay mayor cantidad de oxígeno por alvéolo, por decirlo algo. Pero si el oxígeno es el mismo, da lo mismo el oxígeno, la proporción de oxígeno que tenemos aquí, que la proporción de oxígeno que tenemos en Bogotá, porque la proporción de oxígeno que tenemos en la Sierra Nevada, el aire mismo, el aire. ¿Sí? Entonces, Nosotros allá adentro vamos a tener también aparentemente un oxígeno igual en todas partes. No, no, ¿de qué va a depender que tú tengas en este bolsillo tengas tanto, si en este bolsillo tengas tanto, o que mi bolsillo tenga tanto y el de ella tenga tanto, cuando esta mañana los dos nos dieron 10.000 barras? ¿De qué tanto me lo gasté? Ah, que ya yo fui a la cafetería, quedé con 2 pesos. Y ella no, porque se quedó grabando aquí, tiene los 10 barras menos el bus. Ya. ¿Sí ve? Entonces, no solo depende, o sea, la proporción de oxígeno que están los alveolos está dependiendo de lo que le está entrando, pero de lo que se está gastando también. Entonces, vaya, malo. Ese aire, ¿quién se lo está llevando? La sangre. Y esa sangre está llegando por una irrigación, ¿verdad? Por la irrigación pulmonar. Entonces, tenemos una irrigación de los alveolos de la nariz y una irrigación de los alveolos de la nariz. ¿Cuál está mayor irrigado? ¿Dónde estamos irrigando más? Los de abajo tienen mayor irrigación. Ya cuando analizamos circulación pulmonar nos aumentamos con el aire. Pero quiero que vayan dividiendo la circulación. ¿Sí? Tenemos abajo una perfusión, un flujo sanguíneo que se está llevando los oxígeno. Y tenemos un flujo sanguíneo arriba que también se está llevando el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa con los de arriba? Que los de arriba son tan grandes que están obstruyendo el paso. Un poquito. Pero de pronto se puede pasar por aquí. ¿Por qué? Porque él está muy gordo y está muy gordo. Un alveolo está así, el otro alveolo también está así, el otro alveolo también está así. O sea, los alveolos de arriba son lo suficientemente grandes que los espacios por donde van los capilares, los intraalveolares que se llaman, tienen restricción. Tienen, están comprimidos, o sea, tienen menos circulación. ¿Está claro? Entonces, arriba hay menos circulación, abajo hay más circulación. Entonces, cuando baja más circulación, nos estamos gastando más en los segundos. El de arriba lo estamos usando menos. ¿Sí? Normalmente, esta es la circulación que ustedes están haciendo. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? Cuando hacemos ejercicio, ya respiramos más. O sea, el esfuerzo inspiratorio, o sea, el volumen inspiratorio es mayor. Y ahí no estamos respirando en el espacio. Y ahí estamos respirando a volumen, no digamos de reserva inspiratoria completa, pero estamos respirando por encima de este nivel. O sea, ya no estamos respirando el volumen corriente que se está haciendo, ya es un volumen más amplio. ¿Sí? Es decir, estamos ocupando con diferencia al estado de reposo parte del respiratorio de reserva. ¿Qué está pasando en esta situación? Que estamos utilizando ahora sí los alveolos de arriba. Ahí sí estamos utilizando los alveolos de arriba que tienen más oxígeno porque es porque se estaba consumiendo menos. Es decir, que realmente esa situación está permitiendo que los alveolos de arriba están con más oxígeno disponible, aun cuando tenga menos oxígeno, tienen más oxígeno disponible, que se utiliza cuando usted hace una actividad de arriba. Un oxígeno de arriba. Una condición que tiene esa. Y no tiene usted que estar respirando a capaz de uno más atrás para poder durante el ejercicio, mantener los niveles de respiración. ¿En qué parte de la respiración la cantidad de aire que se usa es igual? ¿Es igual? Ya dijimos que era, ¿verdad? El corriente es el mismo que está en el corriente. Eso es más o menos que no lo hemos escuchado. Vamos a para fin de la última vez que nos vamos a decir que es un ejemplo que vamos a poner que es el 500. Estoy seguro que es un ejemplo más. Profe. Y el hecho de que la circulación varíe tiene que ver también con la posición de la persona. Sí, también. O sea, la distribución de la irrigación también es diferencial. Es mayor en la base que en el agua. Y eso lo vamos a relacionar luego en una clase posterior. Porque realmente lo que importa ya no solo es no solo la ventilación y la perfusión, sino la relación entre los dos. Porque tú puedes estar respirando muy bien y si el corazón no está muy bien, no está haciendo nada. Y tú puedes tener un corazón muy bombeador, pero no está haciendo nada. Pasa con agua. Tampoco. ¿Cierto? Entonces, La adecuada oxigenación va a estar dependiendo de qué tanta ventilación tiene y de qué tanta perfusión está llevando. Eso lo vamos a analizar posteriormente. Eso se llama relación de ventilación-perfusión, es lo que ustedes van a encontrar ahí en su test. Le dice relación de ventilación, eso lo vamos a analizar. ¿Cómo cambia? ¿Qué hace? ¿No hace cambiar? Bueno. A ver, es más amplio el volumen corriente, pero no es el volumen corriente corriente, ¿entiendes? Por eso estamos respirando a un volumen mayor y estamos utilizando aire de reserva, de inspiración. No, ahí no se puede decir, claro, no está. Si uno se dice, por eso les decía, estamos respirando a capacidad funcional retirada cuando estamos en reposo. Ya estamos en una actividad, un post ejercicio, por ejemplo, ya no estamos en reposo. Ahí estamos utilizando aire de reserva inspiratoria y aire de reserva respiratoria. Estamos trabajando los dos vientos, por eso se hace más amplio. Bien. Analicemos otro aspecto también ventilatorio, que es el concepto de espacio muerto. El concepto, bueno, me estoy volando unos aspectos que son los aspectos de resistencia, mejor déjenme reír. Los aspectos de resistencia. Sí, porque estamos hablando, ¿se acuerda de que cómo se está modificando con este gradiente de presión este aquí? Pero estamos viendo, hay esa resistencia que nunca va a variar. Sí, varía, puede variar. ¿De qué está dependiendo? La resistencia de la vía aérea va a ser muy corta si nosotros entendimos ya cardiovascular. El mismo concepto, ¿verdad? Resistencia está dependiendo del radio, está dependiendo del tipo de frío, está dependiendo de la longitud, está dependiendo del problema. Bien, en las vías aéreas tienen una longitud, tienen un diámetro. Estamos ofreciendo, por lo tanto, una resistencia al flujo de aire. ¿Cuál, al igual que en cardiovascular, cuál es de esas variables, longitud, viscosidad del aire, la viscosidad del aire, la longitud del grosor de la, cuál de todas ellas es la variable más importante, o sea, la que su modificación influye más? Sigue siendo el radio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el radio elevado a la cuarta potencia, la ley es elevado a la cuarta potencia. Normalmente usted puede estirar todo lo que quiera, pero su vía aérea no le va a estirar mucho. Mirate, le va a estar chiquito a la medida que va creciendo, pero usted de hoy para mañana usted lo va a tener 10 centímetros más, 5 centímetros más de su vía aérea. O sea, la longitud es constante. El aire es el mismo aire, ¿sí? Pero sí puede cambiar grandemente el grosor, el diámetro. El diámetro. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las vías aéreas están rodeadas de músculos, rodeadas de cartílagos, de un trino, y el músculo pues se contrae con fibras lisas que al contraerse cierran la vía. Entonces, igual como lo veíamos antes, el concepto de resistencia en vías aéreas va a estar dado por principalmente por el radio en la medida. Ahora, el otro concepto es de que en la medida en que desde la tráquea se divide y esa tráquea a su vez se divide en unos bronquios y esos bronquios a su vez se dividen en dos bronquios y cada uno de esos bronquios a su vez se va dividiendo en dos, se está dando una ramificación que se llama ramificación dicotómica de dos en dos. Hablando de un bronco, va dando dos broncos. Eso significa que la generación 0, tráquea, da una generación 1, los dos bronquios, derecho e izquierdo, y esos bronquios a su vez dan una generación 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas generaciones tenemos en el 17, nada más. 17. No, 17 antes de nacer. 18, 19 y 20. 17 después del nacimiento, 17. Entonces estamos dando información. ¿Qué es lo que son estas primeras 17 generaciones? Conductos, ¿sí? Las llamados bronquios, ¿verdad? Bronquios, hasta llegar al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal viene siendo la generación 17, ¿verdad? el nieto de la generación 17. ¿Sí? Hasta ahí llega lo que se llama espacio muerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con la resistencia en la medida en que se va dando esa ramificación? La resistencia va disminuyendo. La resistencia. ¿Por qué? Porque, igual se acuerdan, la resistencia va disminuyendo ya en la carretería, en los capilares, con referencia a la que están produciendo los carcelíos. Entonces, más o menos el mismo principio. Esta, ya en los alveolos, la resistencia es menor. En los alveolos, la resistencia es mínima. Que la resistencia se está dando donde los ductos pueden también cambiar de diámetro. Si se produce una broncoconstricción, la resistencia va a aumentar. Si se produce una broncodilatación, la resistencia disminuye. Si se disminuye la resistencia, el aire va a fluir mejor. Si se aumenta la resistencia, el aire va a fluir con más dificultad. Si aumenta la resistencia, necesitas hacer más esfuerzo muscular para vencer esa resistencia. ¿Entiendes cómo está pasando? ¿Eh? Tenemos claro ya, vamos a resistir rápidamente. El tipo de flujo que vamos a tener también puede ser flujo laminar y flujo turbulento. ¿Qué es para el bandero? Flujo laminar. Recuerden que el flujo laminar tiene toda la ventaja de que podemos tener una presión. Con flujo turbulento necesitaríamos mayores presiones para poder sostener los dineros. ¿Dónde se produce el flujo turbulento? En la generación cero, o sea, en la generación que tenemos en las vías aéreas superiores. La cosa nasal, etcétera, todo se flujo turbulento. Cuando ya se entra los bronquios, se entra con flujo laminar. En los grandes bronquios, sí puede haber en la ramificación algo de turbulencia, pero inmediatamente se lateraliza. Entonces, lo que prevalece de flujo, el tipo de flujo que prevalece en la vía aérea es flujo laminar. El flujo turbulento se va a producir si. Se produce en las ramificaciones, en las grandes ramificaciones, o se produce también igualmente en estas ramificaciones en las que adicionalmente pueden haber tapones de mosca. Si hay un tapón de mosca aquí, entonces el aire entra por forma de turbulencia y después, depende de la cantidad de mucosidad que hay en el resto, pues se mantiene o no esa turbulencia. La presencia del moco dentro de la moco, diferente del moco normal que está atravesando la cabeza, pone de moco, esos tapones de mucosidad están propiciando flujo turbulento. Y con turbulento implica que la persona tiene que hacer esfuerzo y activación para poder hacer que se produzca, para poder mantener que el aire logre llegar ahí. Porque la presión, cuando usted hace esta turbulencia, la presión cae. Entonces, no va a tener suficientes presiones para poder llegar a los alveolos, que es donde lo necesita, que es donde se necesita desde el aire. Entonces, eso lo conectamos entonces, estas vías aéreas son las que pueden estar cambiando fácilmente de volumen, las vías musculares se pueden contraer en una cama. Si esa resistencia, esta resistencia puede ser modificada entonces por la. Porque hay sustancias que producen una constricción de esa musculatura y también una mientras que por el cambio del sistema simpático, por sobrereducción, en este caso la excepción cerca, la Z2 va a producir la también, profe, la resistencia va a estar dada por la distensibilidad del conducto en el que vaya pasando la. El aire. No por la distensibilidad. Pasado, la resistencia está dependiendo del diámetro. Por eso, pero entonces sería distinto a lo que se está diciendo, porque si a medida que está dando la ramificación, el diámetro se va haciendo más pequeño hasta llegar a los alveolos, la resistencia debería aumentar. Va cayendo porque acuérdate que se está partiendo de este. ¿Y este? ¿Qué está partiendo? A ver, ojo porque esto es importante. Recuerden lo que decíamos con respecto del diámetro transverso. El diámetro transverso allá en cardiovascular. En la aorta tenemos un diámetro de 2.5 centímetros. En los capilares tenemos 2 metros cuadrados. Entonces, en la medida en que esta aorta se ramifica, los capilares son entonces, ¿qué va pasando? Que en la medida en que tú desde este base, cuando tiene los vasos más pequeñitos, tiene muchos, pero muchos miles, que sumados todos dan un área mayor. Entonces, el área se siente otra vez mayor. Entonces, si el área se siente otra vez mayor, la velocidad del flujo allá disminuye y la resistencia. Eso es lo que está propiciando la arborización. O sea, la arborización a eso es lo que conlleva. A que la resistencia vaya disminuyendo. Y disminuye grandemente a partir de la generación 17. ¿Sí? Si nosotros hacemos la gráfica, yo no sé si la gente la va a ir, pero ahí la van a encontrar en alguna de las transparencias de las presentaciones. O sea, ustedes encuentran que inicialmente en la primera generación, segunda generación, tercera generación, una gráfica de área transversa resistente. En la medida en que las generaciones van aumentando hacia allá, bueno, pues se supone que resta. ¿Sí? Generación 16, 17. A partir de la generación 16, 17, ¿sí? El área de tensión transversa aumenta considerablemente. A ver, área de tensión transversa contra generación. Nos observamos que en las primeras generaciones el área de tensión transversa va subiendo muy levemente. Va subiendo muy levemente. Está pendiente de esto. Y a partir de la generación 16, 17, se incrementa considerablemente la área de tensión transversa. O sea que la resistencia tiene. La resistencia se tiene en la vía del espacio muerto. Entonces, a eso vamos. ¿Qué es eso del espacio muerto? Entonces, todas las generaciones, las primeras generaciones, son lo que constituyen el llamado espacio muerto a la luz. Esas 16 generaciones iniciales, 17, vamos a mejor estandarizar las 17. Recuerden que eso va a depender de la clasificación del estudio hecho, ¿sí? Porque la clasificación de Weibull, que es la que se hizo inicialmente y es la diferencia, nos habla de 17 generaciones y en las 17 es donde están los bronquiolos terminales. A partir de la generación 18 empiezan a aparecer los alveolos. Entonces es donde se da el intercambio. Entonces 18, 19, 20, y en la medida en que la generación va siendo mayor, la cantidad de alveolos va siendo mayor. De tal manera que tenemos entonces, después de los bronquiolos terminales, lo que se llaman bronquiolos o conductos bronquioalveolares. Y luego esos conductos alveolares, o sea, son también como conductos llenos de alveolos a los lados, para finalmente terminar en los llamados sacos alveolares. ¿Sí? Entonces ya los sacos alveolares vienen siendo la generación 23, que fue la generación de Weibull. Actualmente se habla de que pueden existir alrededor de 17 a 29 generaciones. Entonces ya en eso la generación 17 ya no es, llega hasta, como hasta la 18 o 20. ¿Sí? Pero bueno, quedémonos con la cuestión de Weibull para que estemos estandarizando un poco el concepto. Me interesa el concepto, entonces. La primera de esas 17 generaciones son espacios muertos, son aire que está ahí pero que no está participando del intercambio, por eso se llama espacio muerto anatómico. A partir de la generación 18, en la cual empiezan a aparecer alveolos, esa zona se llama zona respiratoria. Entonces tenemos zona de conducción, que es el llamado espacio muerto anatómico o zona de conducción, y zona respiratoria, que es en donde se realiza el intercambio. Es la que tiene alveolos en los que pueda hacer el intercambio. Eso se llama zona respiratoria. Esa zona respiratoria, esa zona del espacio muerto, son alrededor de 250 50 mililitros en una persona en el que tenga una estatura de 1.75 y una estatura de 70 kilos de peso, 1.70 de estatura, eso da 150 mililitros de estatura. Entonces, está una proporción de 2 mililitros por kilogramo de peso. Como todos nos medimos 1.70, todos nos pesamos 70 kilos, pero estamos en una estructura normal, ¿sí? Entonces vamos a calcular el espacio muerto del sarro. Según eso, ¿cuánto esto está sumando? ¿Cuánto esto está sumando? Ya te dije la proporción. ¿Cuánto fue la proporción? ¿Cuánto dijimos que era la producción? 2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Cuánto es esto espacio muerto? ¿Tenemos la palabra complicada? 55 kilogramos de peso. ¿Cuánto da? ¿Cuál es esto espacio muerto? ¿Cuánto es tu espacio humano? 120. ¿Cómo cierto? 60. ¿Ok? Porque tenemos una estructura normal. Aquellos que nos salimos de un marco referencial de los, ¿sí? Del ranquito de... Entonces ya ahí hay que calcularlo de otra manera. Usted no puede a una persona que mide, que pesa 110, 120 kilos, decirle que su espacio muerto es de 200. No puede usted justificar, no pega para que eso, porque eso no constituyó el espacio muerto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se le calcularía a la persona? 110 kilos de la batería. 1.70 años de estatura, 1.70 de estatura, 25 años. Por eso hay que ponerlo a trabajar. ¿En qué caso lo vas a colocar? En su peso ideal. Entonces, ¿cómo le vas a calcular el espacio humano? Con base de experiencia. Nada difícil. Es cuestión de ustedes mismos lo deducen. Entonces, si yo por ahí en algún examen, en la una clase, le pregunto, bueno, calcúlame el espacio muerto de esta persona o calcúlame la cantidad de aire que le llega a los alveolos a esta persona si él normalmente produce 200 mililitros, se va a calcular su ventilación alveolar, o sea, cuánto de aire le llega a los alveolos. Pero entonces lo va a calcular no con base en los 150 de esos, sino con base en lo que pesa. La persona pesa 85 kilos, ¿no? La persona pesa 78 kilos. Lo vamos a calcular sobre de esta manera. El espacio muerto anatómico lo calculamos entonces con base en esa formulita. Pero repito, mientras se mantenga un margen. ¿Sí? Aquella persona es excesivamente delgada. ¿Sí? Ejemplos hay un montón. Entonces, también hay que calcularlo. El espacio muerto no se la lleva, él no tiene lo que es, lo que le falta no es más. Entonces también hay que calcularlo sobre su volumen, perdón, sobre su peso. ¿Cuánto es ese espacio muerto proporcionalmente al volumen que tenemos a nivel pulmonar? Nosotros tenemos a nivel pulmonar un volumen de aproximadamente unos 3.000 kilos. Vamos a hablar de los otros. 3.000 mililitros, de los cuales, fíjense, de los cuales 150 están en el espacio muerto. El resto está en el espacio alveolar. O sea, el espacio alveolar es lo que está ocupando ese volumen. Ese aire que se encuentra acumulado ahí, o sea, esa capacidad funcional residual, ¿sí? Sumándole los 150. Es el aire que tenemos que estar renovando con la respiración. En una respiración no lograremos. Tenemos que lo hacemos en las 16 respiraciones. o en las 18 o en las 12 respiraciones. ¿Sí? En un minuto más o menos logramos renovar. O sea que nosotros necesitamos estar haciendo las 12, las 13, las 15 respiraciones con un minuto. Y de esa manera estamos logrando renovar por esos 3.000 mililitros. En cada respiración, ¿cuánto metemos? ¿Cuánto sacamos? No, eso es un valor que algún autor se inventó, por bueno, seguro que tomó muchos criterios, ¿verdad? Salieron con 500 y entonces uno maneja el 500 para fines referenciales. Entonces son 500 mililitros, ¿sí? 500 mililitros de aire de corriente. ¿Sí? De corriente. Volumen corriente 500 aproximadamente. Entonces, esos 500 introducen 500, de los cuales 150 se están quedando en el espacio muerto. Quiere decir que están llegando 300. Entonces, ¿qué tenemos? De esos 500, mira lo que dice aquí el doctor. Un tercio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú tienes 500 y de los 500 tienes 150 que se quedan en el espacio muerto. ¿Cuánto es 150 de 500? Pues normalmente... ¿Perdón? No, explica, explica lo que está diciendo. Me interesa escuchar. Si solamente introduce 150, ¿dónde se quedaron los 150? En el espacio. No le llega nada al espacio al espacio. ¿Perdón? Bueno, entonces, 150, ¿cierto? Se queda en el espacio muerto. De los cuales se entraron 500. Solamente le están llegando 350. Es decir, un tercio se está quedando en el espacio muerto, los dos tercios están llegando al espacio del espacio. Pues normalmente, ¿cuánto es el espacio de los dos mismos muertos? Un tercio. ¿Sí ve? ¿Sí ve la proporción de dónde sale? Un tercio. O sea, punto 3, ¿cierto? Un tercio. Eso es ventilación, eso es espacio muerto de todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona produce el aire, pero hay un poco de alveolos que no están recibiendo sangre, porque se dio un trombo, porque por alguna circunstancia no le están llegando la sangre. Ese aire que llegó a ese alveolo está participando en esa sangre, no está. Pero es aire que está entrando y es aire que está entrando. Pero no está participando en el cambio. Eso es espacio. Pero ¿cómo le vamos a llamar ahora? Espacio muerto fisiológico. Espacio muerto. Entonces, el espacio muerto fisiológico incluye a todo aquel aire, ¿sí? A todo aquel aire que no está participando en este cambio, incluyendo los alveolos que no están. Entonces, normalmente, el espacio muerto fisiológico, ¿cuánto es? En proporción con el espacio muerto fisiológico, con el espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico, ya lo entendimos, en proporción con el espacio muerto anatómico, ¿cuánto es? Igual. Es decir, cuando decimos le está aumentando o tiene aumentado el espacio muerto fisiológico, ¿qué queremos decir? Ya, ya peor que no está participando. Entonces, ¿cuánto debe ser el valor normal del espacio muerto fisiológico? Un tercio, ¿no? Un tercio también. Un tercio. Un tercio. Dicen. Estamos hablando del espacio muerto anatómico, es el aire que no está participando. Y nosotros Tenemos unos alveolos que no participan en el espacio muerto, pero no son anatómicos porque ellos sí tienen la capacidad para participar, pero no están participando porque no están recibiendo sangre con el intercambio. ¿Sí? Entonces, al no producir el intercambio, eso es un espacio muerto. Porque está ahí, pero que no participa. ¿Sí? Entonces no le podemos llamar anatómico porque no, porque él sí está capacitado funcionalmente para hacerlo, pero por alguna circunstancia no lo requiere. Entonces, ese es el concepto diferencial de espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Normalmente, el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. Cuando hablamos de que a una persona se le aumenta el espacio muerto fisiológico, lo que estamos queriendo decir con ello es de que muchos alveolos no están participando del intercambio y están sumándose al espacio muerto anatómico, por eso le está aumentando. Diferente sería si ahora, como tratando y escondiéndose de los que lo están persiguiendo, se mete debajo del agua y empieza a respirar por la... Bueno, un bambú, ¿sí? Y sí, cuando empezamos, con esta un tubo, ahora imagínense un tubo, una persona respira fuera de un tubo. Ahí que se le está aumentando. ¿Cuál? Anatómico. Anatómico. Entonces una persona que está conectada con un respirador, que tiene una manguera, ¿sí? El espacio muerto anatómico de esa persona te da un mínimo. No. Okay. Porque usted le dice, ah, no, 500 mililitros, porque 500 mililitros, coloca la máquina para que le meta 500 mililitros, y el tubo va a tener un metro. Y todos los 500 le están quedando en el metro. Para que tengan en cuenta que eso hay que tenerlo en consideración, ¿cierto? Eso es lo que es el espacio muerto. Si usted está respirando a través de una vajilla, a través de un chiquillo, eso requiere que se sume ese espacio, porque ese es un aire que no está llegando al barrio. ¿Sabes? Queremos ahí. Ok, ahí está. ¡Profe! Está, o sea, creo que el espacio muerto fisiológico como tal es algo normal, o sea, normal, todos tenemos, claro, todos tenemos. Lo que no, lo que no está bien es que aumente. Correcto, ahí aumenta el espacio muerto. Aumenta el espacio muerto anatómico, ¿sí me entiendes? Creo.